radio. ...40 minutos sobre las 12 del mediodía... ...seguimos con más cuestiones de actualidad local... ...y en esta jornada del viernes... ...por supuesto, como les anunciamos en nuestro inicio... ...la subida Ubrique... ...centra casi toda... ...casi todos los protagonismos... ...en nuestra población... ...porque aparte de lo meramente deportivo... ...lo que es su organización en sí... ...y bueno, pues la repercusión turística... ...que tenga para nuestra localidad... Evidentemente, todo ese montaje que en parte de su recorrido está dentro de nuestra localidad, evidentemente supone una serie de incidencias extraordinarias con respecto a lo que es la vida cotidiana, el trasiego normal en nuestra población. Y en ese sentido, por ejemplo, novedades en cuanto a tráfico, que por comentarlo de un plumazo, ahora vamos a ir con detalle, pero bueno, hay que señalar que a pesar de esa caravana de esta tarde, de vehículos, esa caravana promocional, lo cierto es que los cortes de tráfico se van a ceñir a lo que en otros años ha ocurrido, o sea, a la zona de Jesulín de Ubrique y Sebastián Macías el Pato. Pero en cualquier caso, por supuesto, hay que lanzar ese mensaje de precaución esta tarde, más aún un viernes por la tarde, que es un día, una jornada, desde luego, de gran trasiego normalmente en nuestra población, por la salida de los trabajadores marroquineros, un poco, bueno, la llegada del fin de semana, y a todo eso, en días como hoy, se une la celebración de la subida Ubrique, los preparativos, y de todo ello lo vamos a hablar en los próximos minutos junto a la responsable municipal de áreas como Policía Local y Tráfico, Isabel María Bazán, que ya nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Isabel María, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Como decimos, lo cierto es que en materia de tráfico, la principal novedad, como en otros años, va a estar enfocada en lo que es la zona de Hipersol, ¿no? Porque hay ese acontecimiento extraordinario, novedoso este año, la caravana promocional de vehículos, que no va a incidir en sí en cuanto a corte de tráfico, corte de calle se refiere, en el centro de la localidad. Efectivamente, nosotros también nos planteamos cuando se planteó por parte de la organización hacer la ceremonia de presentación, bueno, pues la zona por donde iba, de donde iba a partir la, en este caso la caravana, y donde iba a terminar, pero no queríamos en ningún momento que hubiera cortes de tráfico por lo que has comentado anteriormente. Sabemos que es un viernes, que hay complicaciones en los viernes de salida de gente del trabajo, bueno, de compra, y bueno, queríamos que molestaran a la menor gente posible. Entonces, se ha organizado a través por la organización también, para que no haya ningún corte. Entonces, en este caso, los vehículos saldrán, los participantes desfilarán, empezarán desde la Plaza de Toros hacia Luque Arena, Avenida España, Plaza de la Estrella y, de nuevo, el regreso a la zona del Hipersol. Esta zona estará toda señalizada por el recorrido, y lo único que sí le decimos a todos los asistentes, bueno, pues que respete las indicaciones de seguridad y el vallado, en este caso, que va a haber un vallado en la Avenida España, va a estar vallado para que, bueno, nadie pueda, si hay alguna persona que, bueno, que quiera cruzar o lo que sea, bueno, pues que esté todas las medidas de seguridad posible que vamos a poner para que, bueno, para que en ningún momento haya ningún incidente. Caravana que se va a producir con, lo hemos comentado en varias oportunidades, con grupos de vehículos, así que no es que vayan a desfilar los 101 inscritos, sino que grupos de vehículos de 10 a 12 participantes van a ir bajando. En ese momento eso sí incidirá en el tráfico, pero no habrá cortes de calle en sí, sino que el tráfico continuará durante toda la tarde. Efectivamente, tenemos a nuestra policía local, en este caso, preparada para este evento. Tenemos también, agradecer desde aquí a la Guardia Civil, también de la Comandancia de Villamartín, también, que nos van a apoyar también en este evento del viernes. Y bueno, tenemos también a 10 personas que estarán por parte de la Avenida España de Protección Civil, o sea que está todo organizado para que no tenga calle corte para los ciudadanos. Y decir, como tú estabas diciendo, que bueno, bajarán, en este caso bajan 10 o 12 coches, cuando hagan, terminen el recorrido, es cuando pueden bajar, dan permiso para que bajen otro 10 o 12 coches. En ningún momento van a hartar los cientos y algo de coches todo uno detrás de otro, sino para que todo sea un poco más ágil a la hora de, del tráfico rodado por, no, por nuestro pueblo. Un recorrido en el que se ha evitado además los callejones como otro punto neurálgico, así que insistimos, desde la zona de Hipersol lo que se hace es bajar por la avenida Andalucía hacia Luque Arenas, o sea, por la parte superior del Prado, se entra por Correo, por decirlo de alguna manera, y ya se baja toda la zona peatonal de la avenida de España. Efectivamente. Sale, también sale, ya te digo, hacia la Plaza de la Estrella, sube en lo que mira Sierra hacia arriba, avenida Jesulín, y vuelven a la, y vuelven a irse a la, a la zona de, a la zona donde están todos los coches puestos, a la zona del Hipersol. Por tanto, insistimos, no hay cortes de calles, de circulación en el centro de la localidad. Los únicos cortes, eso sí, de calles se van a producir en el Parque Presalida, en la zona de concentración de los vehículos, esta tarde para la verificación técnica y administrativa de los participantes. Y esto se va a producir, Isabel María, a partir de las 5, me comentabas, ¿no? A partir de las 5 de la tarde se va a cortar tanto por la zona de, como tú decías, de Avenida Jesulín y la zona de Sebastián Macías el Pato, se va, se corta aquella zona. Decir que, bueno, ya los vecinos tienen habida cuenta de todos los años que se lleva organizando en la 22 subida. Ellos saben cómo funciona esto, bueno, ya saben que no se va a poder entrar a esa zona porque están con el tema de las verificaciones. De hecho, ya había señalización, ¿no?, desde estas jornadas previas para que no se estacionara en todas las zonas que se tienen que habilitar para todo lo que es la, el desarrollo de esta prueba, ¿no? Efectivamente, se hace con el tiempo suficiente, bueno, pues para que los vecinos también puedan, los coches que viven, todos los coches que están por aquella zona, bueno, pues que los vecinos los puedan aparcar por otra zona de aquí, de, del pueblo. Decir también que estamos poniendo en esta mañana carteles indicativos a la entrada del pueblo, bueno, para toda la gente, aquella, todo el mundo que quiera, gente que venga de fuera o incluso la, nuestra gente de Quedubrique, bueno, pues indicando dónde está el parque público, que en este caso se ha habilitado en la Plaza de las Palmeras. Así que, como zona de aparcamiento, se ha habilitado en el interior de la localidad la Plaza de las Palmeras, y para ello ya hay señalización para personas que lleguen de fuera, ¿no? Efectivamente, la señalización empezaría en, el, en la parte de donde está el cuartel de la Guardia Civil, parte del cementerio, y bueno, lo entrarían para toda la zona de Ubrique, y lo llevaríamos hacia la Plaza de las Palmeras, que es verdad que allí, bueno, hay bastante aparcamiento para toda la gente, tanto de Ubrique como la gente que, no, que nos quiere acompañar a este evento. Por tanto, subrayamos la modificación en cuanto a tráfico. En la jornada de hoy se van a centrar en lo que es la zona de Hipersol. Por tanto, como en otros años, será a partir de las 5 de la tarde, corte de la circulación en Jesulín de Ubrique y en Sebastián Macías el Pato. El resto de calles de la localidad, bueno, pues continúan con lo que es la circulación habitual. Evidentemente, todos sabemos lo que es un viernes por la tarde, así que sí que habría que lanzar ese mensaje de que quien pueda, mejor que evite el coche en la medida de lo posible hoy, ¿no? Eso es lo, sería lo ideal, lo que le pedimos a los ciudadanos, bueno, pues que para que todo funcione mejor y para que, bueno, no nos pongamos nerviosos cuando vayamos dentro del coche y tardemos algo más de lo habitual en ir, o de compras o ir a cualquier sitio que queramos ir, bueno, pues que en este caso que dejemos el coche aparcado y vayamos andando, vamos a disfrutar más de también de ver los coches, de ver el ambiente que se va a mover por toda aquella zona y, bueno, nos va a beneficiar a todos los ciudadanos. Isabel María, como saben, es también responsable de la Delegación de Policía Local, que va a estar volcada, ¿no?, un año más con todos sus agentes en lo que es la prueba, ¿no? Efectivamente, a todos los agentes los tenemos en grupo dependiendo de los horarios. Tenemos a todos los agentes para esta jornada, empezando desde esta misma mañana, que ya están trabajando, ya llevan trabajando, la verdad, varios días con este tema, pero ya más intensamente a partir de esta tarde. Bueno, tenemos a todos nuestros agentes puestos y predispuestos para trabajar todos en estos días hasta el domingo. Decir también que por parte de la Guardia Civil de Tráfico también van a estar por aquí, va a estar la UCESIA y después van a estar la Guardia Civil también de la Comandancia de Villamartín, de los agentes que nos van a mandar. Y vamos a contar también con 10 personas de Protección Civil, que en este caso lo ponen también la gente que participa en la carrera, la gente que organiza la carrera de la subida Ubrique-Venauca. Yo creo que en el tema de seguridad está todo muy muy controlado, ya se han tenido distintas reuniones con temas de seguridad, está todo muy coordinado, muy controlado por parte de la Guardia Civil y por parte de Policía Local y por parte de la organización, y creemos que, como todos los años, Ubrique va a dar ejemplo de ciudadanía, de saber cómo hay que hacer las cosas, no solamente en tema de seguridad, sino en tema de cuidar todo, de cuidar todo nuestro entorno. Yo lo que así desde aquí animo a los ciudadanos, tanto que de Ubrique como, bueno, pues a los que vengan a visitarnos en este caso, es que recojan las basuras y utilicen los contenedores, que va a haber un montón de contenedores por toda la zona de los tramos donde están las carreras, que dejen la vía de acceso a los servicios de emergencia libre, por favor, y por la seguridad, que respeten las indicaciones de la organización y las señalizaciones del tramo. Yo creo que haciendo esto, Ubrique siempre ha sido un pueblo en el que nunca ha habido ningún tipo de problema ni de seguridad ni con respecto a nuestros ciudadanos ni de los que vienen, bueno, y esperamos que en esto tampoco lo tengamos. La organización, que durante toda la prueba está muy atenta, que no haya espectadores situados en lugares prohibidos, pero de todas formas insistir en ello, en que todo va a estar perfectamente señalizado y que solo hay que seguir lo señalizado y no colocarse, desde luego, en zonas prohibidas, porque en caso de accidente, evidentemente, puede haber más posibilidades de atropello y de incidencias que no queremos que ocurran, y por tanto esa es una recomendación. La verdad es que los ubriqueños están acostumbrados a la subida, pero bueno, hay que insistir en ello, ¿no?, en la colocación también y en el respeto a todas las indicaciones por parte de la organización. Efectivamente, como bien sabemos todos los ubriqueños, por toda la subida hay agentes de la autoridad, en este caso hay Guardia Civil y además hay gente de la organización diciendo y aconsejando qué es lo que pueden hacer. Yo desde aquí les animo a todo el mundo, bueno, que les haga caso tanto a la organización como a la Guardia Civil y a los organizadores, porque lo único que se hace y se vela es por la seguridad, en este caso, de los ciudadanos y de la gente que está disfrutando ese día de la carrera. Queremos que sea un día de disfrute y esperemos que no haya ningún tipo de desgracia, ningún tipo de problema, y por eso tanto la seguridad para nosotros como para los miembros de la organización es tan importante. Es el aspecto más importante, desde luego, pero una cuestión que también has comentado, ¿no?, y que también incidíamos en ello días atrás, el dispositivo de limpieza, que es muy amplio, con contenedores por todo el recorrido. Va a haber una cantidad de operarios, 25 operarios, ¿no?, por parte de básica, en labores de limpieza, tanto el sábado por la noche como una vez que concluya la prueba. Pero bueno, lo mismo que nos dicta el sentido común, ¿no? Todo aquello que nos llevemos para arriba para disfrutar durante la prueba, que nos lo traigamos. No tiene por qué haber suciedad si nos traemos todo lo que llevamos, ¿no? Efectivamente, tan fácil es como cuando llevamos en la mochila, llevamos nuestras latas de refresco o nuestros bocadillos o lo que tengamos que llevar, bueno, pues meter una bolsita, y cuando hayamos utilizado o hayamos bebido lo que vayamos a beber, meterlo en esta bolsita, y te vas a encontrar por todo el recorrido un montón de contenedores, tan fácil como echar esa bolsa en los contenedores. Sí. Sabemos que la verdad es que tampoco estuvieron diciendo el otro día con la reunión lo de básica, la cantidad de contenedores y de personas que van a estar trabajando. Y bueno, intentamos también desde aquí decir a los ciudadanos que faciliten el trabajo también al personal de básica, que es un trabajo que hacen también importante. Y bueno, y si colaboramos todos, pues todo saldrá mucho mejor y tendremos el entorno mucho más limpio. Y para aquellas personas que estén pendientes del corte de carretera, igualmente, venimos insistiendo en ello, también a través de cuñas informativas incluso, que han podido y siguen pudiendo escuchar aquí en Radio Ubrique, pero volver a subrayar lo mismo, ¿no? Para toda aquella persona que no esté interesada en ver esta prueba automovilística o que quiera salir de nuestra localidad o llegar a cierta hora, que tenga en cuenta esos cortes de carretera mañana a las 12 y el sábado a las 8 y media de la mañana. Efectivamente, ya sabemos que la gente de Ubrique está acostumbrada a esto y, bueno, el sábado, como has comentado tú, el sábado 22 de abril la carretera se cerrará, se cortará a las 12 de la mañana y el domingo a las 8 y media. Decir también que, bueno, nosotros también en la reunión de la Junta de Seguridad estábamos en contacto con el Centro de Salud de Ubrique y, bueno, que para cualquier emergencia, para cualquier urgencia, la carretera, la se corta la la carrera, pasa la ambulancia, pasa el coche que tenga que pasar, igual que lo hacemos todos los años con los autobuses que tienen que pasar. Se corta en un momento la carrera y pasa el autobús que tenga que pasar de línea, bueno, porque sabemos que es la única salida que tenemos. O sea que todo eso está mirado, está controlado y está hablado también con el centro de salud. Para cualquier tipo de urgencia no hay ningún tipo de problema para la salida del pueblo. Pues son los detalles sobre ese dispositivo de seguridad y, en definitiva, sobre lo que es la organización y el aporte del ayuntamiento en diferentes ámbitos, pero en este caso concreto queríamos referirnos al tema de tráfico también, ¿no? Y la organización, el control en ese sentido. Isabel María, no sé si hay algo más que apuntarnos. Pues nada más, yo de aquí animo a todos los ciudadanos de Ubrique, bueno, a que colaboren, a que, como todos los años, en la 22 subida Ubrique, ven acá. Nunca hemos tenido problemas, esperamos que este año tampoco lo tengamos, bueno, y animo desde aquí a nuestros ciudadanos, bueno, que disfruten de la carrera, que disfruten de poder estar viendo estos coches, bueno, y como algo novedoso, bueno, porque disfruten y animo esta tarde a que vayan a ver el espectáculo que se va a ver por parte de la organización, con el tema de que, bueno, de que pasen todos los coches por la Avenida España, que es algo novedoso para este año. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar, las palabras de Isabel María Bazán, delegada municipal, entre otras áreas, de policía local y también de tráfico. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. De nada, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. 22ª subida Ubrique de Naocaz, Campeonato de España y Andalucía de montaña. Los días 21, 22 y 23 de abril. Síguela en Radio Ubrique, emisora oficial de la subida Ubrique de Naocaz. Que va la Lupe en calle Fernando Gavilán junto al polideportivo. Abrimos de jueves a domingos. Kebab, baguettes, perritos, sándwich, hamburguesas.